mentirosa. Quizá otros besos te den la ternura que yo no te di. Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mía, ni yo para ti, ni tú para mí. No más que la apuesta, yo puse y perdí. Fue un juego y yo perdí, esa es mi suerte. Y pago porque soy buen jugador. Más feliz, esa es tu suerte. ¿Qué más puede decirte un trovador? Vive tranquila, no es necesario que cuando tú pases me digas adiós. Mi madre, que no te aborrezco ni guardo rencor. Por el contrario, junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor. Que viva el placer. Quiero a quien me quiera, que viva el amor, que viva el placer, que viva el amor, que viva el amor. Ahora soy libre, quiero a quien me quiera, que viva el amor.